Muchachos encantaditos. Y la mano de Leo sigue para todo el país. Leo Mateo. Acompañar todo con esas palmas. Eres la más bella de todas las mujeres. Enganchados.